programa, ¿eh? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, todo el equipo, la verdad que es un gusto siempre venir acá a charlar con vos. Ah, linda la charla fuera del aire. La previa también, bueno, como está siempre. Está bueno, cortamos todas las grabaciones, ahí no podemos hablar, ¿eh? Bueno, momento intenso del peronismo, Gastón. Sabemos el laburo y siempre lo que le metiste al peronismo. ¿Cómo estás viendo todo? Bueno, yo creo que es un momento clave, que muchas veces cuando nos formábamos, nos adoctrinábamos y nos enseñaba el general y leíamos libros y demás, yo creo que todo eso que aprendimos, este es el momento de ponerlo en práctica, más que nunca, porque justamente son los valores de la democracia, los valores de la república, los valores de la democracia que se están poniendo en juego en estos momentos. Y más que nunca firmes y convencidos de que el peronismo es el camino correcto. Siempre repetíamos, nuestros formadores sobre todo, bueno, yo vengo de una familia de abuelos también que estuvieron exiliados por defender los derechos de los trabajadores, por repartir, mi abuela era ordenanza en una escuela y venía el tren de la sanidad de Eva y repartía ropa y por eso la sancionaban. Las alpargatas estaban quedando verdes porque los directivos en ese momento no las querían repartir porque venían de parte de Eva y ella las repartía y así las suspendían, ¿no? Mi abuelo también tenía un cuadro, un busto de Perón y bueno, se tuvo que ir porque lo perseguían y volvió otra vez a colocar el busto y murió pobre en un rancho de barro y de paja, así que... Que la verdad que esos eran militantes, esos eran representantes de la justicia social que uno fue mamando, uno fue aprendiendo, ¿no? Pero adquirían derechos también en esa época, ¿no? El peronismo los posiciona en otro escalafón social, ¿o no? Claro, justamente por defender esos derechos. Entonces uno, cuando lee, cuando esta frase del general, primero la patria, después el movimiento, luego los hombres, una frase que repetíamos mucho. Hay que marcarla constantemente ahora. Y ahora tiene hoy más que nunca está vigente, o para un compañero, no hay nada mejor que otro compañero, más que nunca. Así que ahora es momento de este peronismo, el peronismo, hablar de los derechos, también hablar de los errores y las cosas que se hicieron mal y hay que mejorar, pero yo creo que el verdadero peronista o la verdadera persona que sabe que de una manera u otra se ha beneficiado con gobiernos que le tendieron la mano a los trabajadores, a las mujeres, a los menos favorecidos, es momento de que tenemos que poner en la balanza, ¿no? El peronismo siempre fue un movimiento histórico desde que comenzó nuestro país y creo que la oposición, bueno, después se han juntado, se han hecho alianzas, pero no se han sostenido, y nosotros tenemos un partido, un movimiento que tiene una ideología, que tiene 20 verdades, que, insisto, aún con errores, no del movimiento, yo creo que eso no le movería un ápice, sí a los dirigentes, sí a la dirigencia, o algunos referentes que en nombre del peronismo han hecho cosas que no corresponden. Pero, está bueno, Marta, eso está bueno. Siempre nosotros cuando hablamos con nuestros compañeros, cuando hablamos con los vecinos, hablamos esto, ¿no? Una cosa del peronismo y otra cosa las personas que dicen representar el peronismo. Aquel que dice representar y se basa en los principios y respeta nuestra ideología es bien peronista y es un referente que tiene las banderas y el bastón de mariscal, como decía el general. Pero también hoy es momento de que los militantes, de que la gente tome ese bastón, ¿no? Y más allá del dirigente, que se entiende que nos puede gustar más o menos, acá está en riesgo el movimiento y el futuro de la patria, ¿no? Por eso es que hago esta reflexión, ¿no? Gastón, está bueno, pero te quiero preguntar, ¿hay un escenario nuevo electoral? Tenés varias contiendas electorales, siempre me lo propusiste y me dijiste, me gusta el cara a cara, ir a hablar con el vecino, y está bueno porque así tiene que ser, pero estamos ante un escenario nuevo, ¿no? Vos decís, vamos a proponer cara a cara, pero aparece un tipo y mete 31% de los votos en una elección que asusta, en contra de la educación pública, en contra de la salud pública, proponiendo una dolarización que nos va a dejar el tendal de pobre. Está bueno porque vos dijiste, hay cosas que fallamos y tenemos que mejorarla. ¿Crees que hay un salto evolutivo en estos escenarios electorales? Yo creo que siempre hay personas que tienen un buen equipo, que se encargan de estudiar lo que la gente quiere escuchar. En este caso, el candidato libertario supo entender lo que la gente quería escuchar, como otros candidatos, ha pasado a través de la historia, que prometen cosas, porque la gente necesita escuchar de boca de un candidato estas cosas, que después no la cumple. Y bueno, yo creo que este candidato entendió, supo entender esas cuestiones, se ha manejado muy bien en redes sociales, ha tenido operadores muy buenos, entonces bueno, eso se ha encarnado, por eso tenemos el resultado. Pero bueno, siempre nos ha pasado históricamente que hay un partido que se mantiene firme, que gana o pierde, que es el peronismo, y después están los opositores, y hay opositores que le dicen que mienten un poco más, otro un poco menos, pero siempre ha pasado, si te recuerdo el tema de la alianza, por ejemplo, que con también buenos candidatos y demás, pero no terminaron. Pero le costó caro a la Argentina. Y eso, por supuesto, pero es que siempre, bueno, el último gobierno de Macri también le costó caro. Estamos pagando. Estamos pagando las consecuencias. Es decir, sí, si bien la inflación, que es el gran tema que nos preocupa, somos gobierno y tenemos responsabilidad, también tuvimos que pagar una deuda que no adquirimos, que es más, ya la habíamos pagado al Fondo Monetario, al Club de París y demás. Y el que entiende un poco de economía o de política sabe que esos organismos son buitres, o sea, te prestan y después te sacan y te manejan los tiempos, te manejan la economía, los recursos y bueno, sí, por eso yo creo que, bueno, en estos momentos había que tomar decisiones y yo creo que Sergio Massa, el ministro de Economía, las está tomando, más allá de que algunos lo critiquen y que le cuestionen, pero cuando la gente decide un gobierno, el gobierno tiene que tomar decisiones. Y las decisiones tienen que ser, como en este caso, a favor de los trabajadores, a favor de los jubilados, y no a favor de los fondos buitre, de los bancos internacionales, de empresas que no dejan un peso en el país. Entonces, por eso coincido sí con vos. Creo que estas últimas semanas creo que se dio un vuelco, porque realmente las medidas que se tomaron es en favor de los trabajadores y de la salud y de la educación y bueno, son medidas bien peronistas, así que en eso yo creo que tenemos que celebrar que se hayan tomado. Más allá de las críticas y cuestionamientos, sabemos que por supuesto, muchos medios son orgánicos a la oposición, y bueno, entonces todo el tiempo vos ves que están criticando si se hace, si no se hace critican, y si se hace critican también. Bueno, cada uno, digamos, tiene su forma de manejarse. Está bueno el análisis, Gastón. Te pregunto igualmente, más allá de que fue intensa, con momentos tensos, me imagino que sí contento con la movilización del peronismo en Concordia, ¿o no? Le dio un caudal, imagínate, Val ganó por 6.000 votos, 5.000 y pico se lo dio Concordia, esa diferencia. ¿Movilizado el peronismo, no? Sí, la verdad que estaba un poco adormecido. Vemos los resultados de las elecciones de medio término, las legislativas, y ahora vemos una diferencia. Así que yo creo que el peronismo en la ciudad de Concordia siempre fue fuerte, con referentes fuertes, con militantes comprometidos, con referentes sociales, con dirigentes. Y bueno, la verdad que yo creo que es muy bueno. Policiada Concordia, Gastón, por los otros espacios. Sí, por supuesto, porque define mucho Concordia. Concordia tiene una participación activa, tiene un crecimiento activo, una de las ciudades que más ha crecido de la provincia, y bueno, por eso es que, y define. Recuerdo elecciones anteriores que estaban esperando las urnas de Concordia iba un candidato arriba y llegaba a Concordia y daba vuelta, cambiaba todo, sí. Por eso es que es muy codiciado. Y es una ciudad muy participativa, por eso es muy codiciada también, porque yo que he vivido en otras ciudades de la provincia, en Concordia hasta se disputa la elección de una cooperadora en una escuela. O sea, hay elecciones de comisiones vecinales, de cooperadora, presupuesto participativo. Entonces eso está bueno, que haga que una sociedad ponga en práctica la democracia, y está bueno que pase. Y bueno, estas internas tienen que ver un poco con eso, ¿no? Gastón, y me imagino que empieza a generar cierto grado de aclararse la situación lo que pasó estos días, ¿no? Que se vieron los candidatos que compitieron y que sacaron buenos votos, y hay que decirlo. pero se los vio juntos. Empieza a animar esto de nuevo al, al militante, te digo, el que tiene que salir a proponer este proyecto y a defender el peronismo también, ¿no? Sí, la verdad es que fue una interna. Primero celebrar que la posibilidad interna. Perfecto, sí. Lo que porque no. Creo que fue lo que movilizó. Claro, lo que nos falta madurar dentro del peronismo, que esas internas se deben hacer con propuestas positivas y no sin la crítica hacia el interior. Uh-huh. Ahí yo creo que los dirigentes tenemos que reflexionar, ¿no? Porque después nos cuesta de la unión. Por las heridas propias, por las críticas desmedidas en lugares donde no deberían hacerse. Que hay, yo creo que en esta interna nos faltó esa madurez, ¿no? O sea, tenemos que mirar para adelante y ofrecer al concordiense lo que puede hacer cada sector, sin criticar a otro. Por eso digo, hay algunos que no entendieron lo que dijo el general, que para un compañero no hay nada mejor que otro compañero, ¿no? Pero bueno, esa falta de madurez o de entendimiento nos llevó a esta consecuencia. De que bueno, está pasando el tiempo y cuesta un poco, aunque bueno, los últimos días se vio, ya se vieron gestos más claros, pero digo, para las próximas internas me parece que tenemos que tener la madurez suficiente para no herirnos entre nosotros, porque la verdad que nos perjudica y ponemos en riesgo el mismo movimiento, ¿no? Y esto te lo voy a decir yo, Gastón, aparte de lo que vos estás diciendo, es un escenario real. A mí me han dicho, en este caso compañeros peronistas, che, déjense de joder, ya está, ¿viste? Hasta con cierto grado de enojo es que nos cierran, ¿viste? Sí. Lean eso de los militantes, loco, léanlo, porque claro, la verdad que es un datito. Es que ponemos en riesgo la continuidad, ponemos en riesgo el mismo peronismo, por eso digo, hablo de la madurez, ¿no? De entender que siempre si hemos... logrado alianzas y hemos logrado justamente frentes, o sea, nosotros no hablamos de un partido, hablamos de un movimiento, es porque hemos tenido la madurez suficiente y hemos mejorado con el tiempo y mejorado las otras opciones que se unían y se rompían y bueno, pero yo creo que bueno, ahora es tiempo de pensar en el movimiento, ya está. Pasaron las internas, los dirigentes con la madurez necesaria, aportar y ponernos a laburar para el peronismo, que es lo que primero, si somos verdaderos peronistas y lo sentimos, ni siquiera vamos a dudar en ponernos la camiseta y laburar. Hay sectores que la tienen incorporadísimo a eso. Bueno, yo lo voté a este, ahora está Gay, vamos con Gay. Y, natural, ¿viste? Pero yo he visto gente de hecho, que no tiene los privilegios que muchos tenemos de estar en la dirigencia, de tener un cargo, y no lo dudaron del minuto cero. Veo militantes. Sí, tal cual. Pero que, entonces yo digo, tomemos el ejemplo, la dirigencia de esos militantes, de esos compañeros, que ven una bandera de Perón, de Eva, o de Néstor y de Cristina, o lo que ellos les representa el peronismo, y no dudan, y punto. Por eso digo, la dirigencia se esperan gestos de madurez, gestos de compromiso y de seriedad, ¿no? Porque muchas dirigencias hace mucho tiempo vienen militando en el peronismo, tienen cargos en el peronismo, entonces se espera que ni siquiera se dude, ¿no? Que ya está, hay que hacer el duelo, hay que cerrar heridas y ponernos a trabajar para el peronismo, ¿no? Todos pueden hacer grandes aportes. Yo vi que en las otras listas hay grandes dirigentes, grandes referentes, y hay lugar para todos, porque lo mejor que nos puede pasar es que los mejores estén en lugares de decisión, de definición, y bueno, y volver a ganar en la ciudad, ¿no? Gastón, te la voy a complicar un poco. Dale. Y la complicación va, sé que la vas a manejar bien por el hecho de que te voy a decir. Hay cierto enojo de la gente con los sectores políticos. Y acá no hablo exclusivamente del peronismo, hablo de la política en general. Yo creo que ahí radica el voto de enojo con la Libertad Avanza, porque le propone lo que quiere escuchar. Pero ¿detectaste eso? ¿Hay cierto grado de enojo? Posiblemente la inflación que te castiga, cuando entra el mensaje del endeudamiento de Juntos por el Cambio en su momento con Macri, enojado con los políticos. Sí. ¿Crees que hay algo de eso? Sí, Pablo, yo creo que sí, y que es un enojo lógico cuando la gente no llega a fin de mes, cuando ve la tarifa que pagamos de electricidad, teniendo una represa a la vera del río. Deuda histórica, no vamos a cansar de decirlo. Cuando vemos situaciones de inseguridad, ¿qué me pasa? Por eso estoy hablando ahora como un ciudadano, digamos, es lógico. Ahora también entiendo que si nosotros somos gobierno tenemos que tomar las mejores decisiones. Hay gente que está enojada y por eso vota en contra, pero muchas veces hay funcionarios que no funcionan, se enoja. No, pero es lo que uno escucha en la calle. Tenemos salud pública, y una de las mejores del mundo, pero bueno, a veces se va y no se atiende la gente como corresponde. Uh-huh. Lo mismo pasa, bueno, en cualquier situación donde no son las políticas que se cuestionan, porque creo que la educación pública, la educación pública, la salud pública, tener la posibilidad de tener programas que reconozcan derechos, yo creo que no está en cuestionamiento que una ama de casa se jubile, pero si vas a hacer un trámite y está 6 meses cajoneado el trámite por desidia de un empleado o de un funcionario, la política pública que está definida, que está decidida, que está instalada y que están los recursos y no la ponemos a disposición de la gente, entonces, por supuesto, la gente creo que el enojo parte de dos lugares, de la macropolítica y de esta cuestión, de la inflación, de la inseguridad, y después de otras políticas públicas que están vigentes, están presupuestadas, están instaladas, pero no están en la gente con la rapidez que se necesita, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí está también el rol de los directores, de los secretarios, de corregir estas cuestiones. Me ha pasado, y los oyentes que me conocen saben que por ahí me peleo con cuando tienen que ir a pedir un turno y tienen que ir a la madrugada y después, siendo que está el personal, que están los recursos, yo digo, pensemos en celeridad, en la respuesta a la gente. Hay áreas que funcionan muy bien, que realmente acá del municipio, por ejemplo, obra sanitaria, todos los días a las 5 de la mañana estamos pasando información y esto, aquello, pero bueno, hay otras áreas que entiendo el enojo de la gente porque necesitan compromiso real, serio. Yo decía el otro día en una reunión, que habíamos tenido una reunión de equipos técnicos, que acá no existe un funcionario que diga, no, después de las 8 de la noche apago el celular, el fin de semana no atiendo. Pero realmente, yo creo que no está a la altura de estar en un lugar... Tendría que correrse. Pero solo, o sea, si quiere tener fines de semana libre o no quiere que lo molesten, quizás debería ocuparse de otro trabajo que sea de un horario administrativo, pero la política nos necesita a todos full time, todo el tiempo dando respuesta, escuchando a la gente, porque si no vamos a tener las consecuencias de que corre en riesgo el mismo peronismo. ¿Iba a decir algo más, Gastón? No, por eso te digo, yo creo que esas dos cuestiones, la macro y la micro, también provoca enojo, ¿no? Pero ahí te voy a decir, tenemos que ser optimistas con lo que se viene. Viste que el otro día leía que cuando empiece a el funcionamiento del gasoducto, Néstor Kirchner, ¿no? Dice que va a equiparar los dólares y la soja prácticamente, no solo porque nos vamos a ahorrar de comprar gas o energía, sino que va a poder vender también y va a generar un ingreso de dólares. Tenemos que ser, bueno, el litio dice como sí. Tal también. Y acá te voy a pegar lo nacional o lo macro, porque está bueno como me dejaste el pie ahí, con el proyecto de Cuéder trabajando por la energía eléctrica. ¿Tenemos que ser optimistas en esto, Gastón? ¿Cómo lo ves? Sí, por eso te digo, hay situaciones que preocupan a la gente, pero también tiene detrás el Partido Justicialista gente que está peleando por estas cuestiones que preocupan, ¿no? Esto es lo que vos decías del costo de la energía y demás. O sea, fíjate, hasta el senador Cuéder forma un bloque nuevo, corriendo, generando un riesgo. Todos los que entendemos de política sabemos lo que significa, ¿no? O sea, pero yo no me corro el peronismo, dijo. No, por supuesto, dentro del peronismo, pero te quiero decir que vos sabés que un bloque con más numeroso tenés más posibilidades, ¿no? Pero bueno, pero ahí en el peronismo hay gente que está dispuesta a tomar decisiones que para favorecer a los trabajadores, para favorecer a los ciudadanos que realmente están muy preocupados por el tema de la economía. Por eso insisto en esto del peronismo, ¿no? O sea, si hay una fuerza que tiene la obligación de representar a todos los sectores, es el peronismo, ¿no? Y la tienen claro, yo creo que por eso mismo somos o debemos ser, y por eso las internas, ¿no? Creo los mismos militantes los que damos la posibilidad de competir a aquella gente que esté más cerca de cumplir lo que pensamos los peronistas, ¿no? Y por eso me parece que está bueno. No es descabellado pensar de que apareció la justicia, le renovaron causas a Cristina, le apuntan a Kicillof, que dice que está muy bien posicionado en la provincia de Buenos Aires. Se transformó, primero, aplacado el peronismo, en sumamente competitivo en este último tramo. Y cuando le pegan los medios, vos tenés que estar atento a eso, ¿no? ¿Te pega por algo, no? Sí, sí, por supuesto. Nadie quiere dormir al... Querés dormir al gigante, no querés dormir al pequeño, digamos. Entonces, lógico. Y fíjate la desigualdad que, con esto que vos decías de Cristina, lo que pasó con los cuadernos, nadie mostró que salió inocente. No, no, nadie. Que hay, o sea, los medios se encargan siempre de ensuciar y de cuestionar. La causa ya había quedado limpita. Limpita, sí. Renovaron ahora, un mes de las elecciones. Bueno, pero así funciona. El establishment funciona así, el poder corporativo, que siempre, por eso uno, yo me siento orgulloso de ser peronista, porque históricamente tuvimos que dar estas batallas, ¿no? De, por lo menos hablo de los viejos radicales, allá con Irigoyen, allá con Illia, que siempre dieron estas batallas por la justicia, por la igualdad, y por supuesto el peronismo. Uh-huh. Tuvimos algún que otro personaje que no dio tanta batalla, pero la mayoría de todo el peronismo da batalla, y eso es lo que espera la gente, ¿no? Por eso es que radio, es que uno, claro, cómo nos atiende. Clara es jugadora fundamental de este equipo. Clara entendió lo que es, viste, la justicia social, la igualdad. Muy bien, gracias, Clara. Gracias. Bueno, en este sentido, de lo que dejó las PASO, se inicia un nuevo escenario que son las generales, un palo y palo contra Juntos por el Cambio. ¿Qué crees que hay que, en qué hay que avanzar ahora? Mira, yo creo que lo principal, lo que pasa es que nosotros tuvimos un escenario que lo podemos analizar de muchos puntos de vista. Nosotros, el peronismo fue activo, fue un movimiento de la calle. La pandemia, nosotros hemos perdido la calle, justamente la gente. ¿Cómo, de memoria corta o no? Y por supuesto, primero hemos perdido la calle, y ahí en donde la gente en su casa escuchando y mirando los medios, bueno, ganaron los medios. Pero bueno, y después también la gente mucha gente se ha olvidado lo que ha pasado en la pandemia y cómo se abordó este tema, ¿no? Porque la verdad que sí, hay en estos momentos opositores que plantearon, o lo hicieron, cerraron el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y bueno, y nosotros lo que hicimos fue poner recursos para crear hospitales, atender esta situación, y bueno, en su momento se tenía un alto porcentaje de acatamiento y de conformismo en la gente por ocuparnos de su salud, de su vida. Por supuesto, después pasó. Yo estoy vivo gracias a las manos del personal de salud, digamos. Yo estuve 15 días, la verdad que la pasé muy mal, y tuve familiares y amigos que no la cuentan, o sea, ya no están entre nosotros, así que, pero bueno, eso fue, tenía que tomar decisiones el gobierno, y bueno, y las tomó, y pero bueno, después pasó la pandemia, y por supuesto que de un déficit económico, hubo que pagar sueldo a personas que no estaban prestando servicios, pero tenían que comer y pagar los impuestos. Hubo que pagar y mantener a empleados de empresas que quebraron y se fueron con toda la riqueza, se fueron a otra ciudad, a otro país y demás, pero quedaron los empleados. Y hubo que pagarle el sueldo, y hubo que ocuparse de ellos. Las ATP, las IFE. Sí, hubo que ocuparse de la gente que no podía trabajar y que tenía que comer igual. Bueno, nos tocó a nosotros. Lo de la memoria corta, ¿no? Esto de, se le dio una mano al empresario como al trabajador, y a estos trabajadores, sin estar en relación de dependencia, que se la rebuscan también. Creo que hay que recordar eso. Sí. Por eso, por un lado, el Estado que estuvo presente, y por otro lado, te digo que también la consecuencia es que nosotros, nuestro movimiento, es de la calle, es de escuchar al vecino, es de gestionar, es de pelearnos entre nosotros para dar respuesta. No tuvimos eso, ¿no? Hay que ir a explicarle eso que lo estás haciendo, Gastón, pero también hay que ir a explicarle los peligros de lo que podía ser ponerle un Milei que te habla de los vouchers, que te habla de la universidad arancelada. Eso es directo. Sí, acá el padre que estaba orgulloso, que el hijo estudiaba medicina, se le va a complicar, loco. ¿Esto es así o no? La verdad que, sinceramente, lo que ha dicho Milei, que se ha contradicho, porque no solo que lo ha dicho, y después, por ejemplo, el tema de la dolarización, que primero iba a dolarizar, ahora no va a dolarizar. ¿Quién va a poner esa plata? La verdad que he escuchado, inclusive hasta opositores que, sí. Lo critican, porque la verdad que es poco serio lo que ofrece. La crítica que hizo a los científicos del CONICET, conozco, me consta el trabajo que hacen los científicos y la materia prima que nosotros tenemos en cuanto a estudiantes, en cuanto a futuros profesionales. Yo te iba a decir algo que vos vas a decir, capaz mínimo. Pero la crítica despiadada al Papa, ¿no? Teniendo en cuenta que dice que hay tipos que lo bancaron que se le fueron por ese temita, ¿eh? Sí. No, pero la verdad yo creo que total irresponsabilidad esas declaraciones. El tema de arancelar la educación, arancelar la salud, cerrar todo tipo de ministerios. Por eso digo, me parece más para la tribuna, porque probablemente la gente, bueno, hay gente que lo sostiene, que lo defiende, y así se demostró en las urnas, pero me parece más para la tribuna, y no que pueda poner en práctica, en la realidad. Esas son cosas que a algunos ciudadanos les gusta escuchar, pero tiene que hacer un análisis si realmente, eso es imposible ponerlo en práctica. Viste, Gastón, que el haber reflotado el tema de los derechos humanos, la candidata, también tocó sentimiento. Viste que hay cosas que los argentinos no negocian, ¿no? Sí, y yo creo que, y está bueno, la democracia es una de esas, ¿no? Exacto. Y viste que varios ahí dijeron, no, acá no me meto. Y el otro tema que me pareció importante ayer, Marra, que es un lugarteniente, cerrar todos los centros culturales para hacer complejos de edificios y estas cuestiones. Sí. Hay cuestiones que... Es una locura, la verdad que nosotros sería un retroceso importante. Nuestra identidad como argentino, nuestra cultura, nuestros derechos, todas las conquistas que hemos tenido, la verdad que, sinceramente, o sea, te lo hablo como docente ahora, en ningún país en el mundo restringiendo o involucionando en derecho ha salido adelante. Ninguno. O sea, nosotros tenemos que ampliar derechos, respetar. Y bueno, realmente es preocupante, bueno, la cantidad de adeptos que ha tenido con estas propuestas, esto de la venta de órganos, o sea, vender los órganos, es una locura desde cualquier, una concepción ética, una concepción legal. La verdad que es preocupante, pero bueno, eso también nos tiene que a nosotros tener en alerta de que qué nos ha pasado a nosotros con la juventud, por ejemplo. Nosotros hablábamos de la JP, de formar a los jóvenes, de contarle lo que es el peronismo, de los derechos que se han instalado gracias al peronismo, el voto femenino, la restatización de las empresas, la atención en todo sentido, ¿no? Y bueno, ¿qué nos ha pasado, no? Porque muchos jóvenes han comprado este discurso. Sí. Ahí también yo me haría un replanteo hacia el interior del Partido Justicialista, ¿no? Porque... o sea, si una pantalla o un discurso vende más que una realidad, me ha pasado, ¿no? Que gente realmente humilde, con pocos recursos, sostienen el peronismo, y gente que con muchos recursos, gracias a las políticas del peronismo, votan a otro o sostienen otro partido, ¿no? Y realmente me preocupa que nos hemos quedado nosotros también. Se ha avanzado los otros, pero nos hemos quedado nosotros también. Una lectura de esa puede hacer que esto se modifique para mejor, ¿no? El peronismo. Qué loco también, ¿no? Cuando hablan de la libertad, pero no negocié con Brasil. La libertad, pero no negocié con China. Claro. Es loco, ¿no? Esto que vos dijiste, la contradicción de estos tipos. ¿Sabes, ¿no?, lo que pasa, Pablo? Esto de la libertad tiene que ver como una antítesis de lo que pasó en la pandemia. O sea, él estudió bien esto. En la pandemia el discurso era: se restringe la libertad, no me dejan salir, no me dejan ir a trabajar. No. Y bueno, la gente primero quería que lo protejamos, que los cuidemos. Y después ya un momento se cansó, se aburrió, y bueno, quiere salir y quiere. Entonces ya un momento que, para que evitar rebrotes, vos decís, bueno, paciencia, esperemos, porque vamos con las vacunas, vamos con... Y la libertad. Y bueno, él pegó en el momento justo, ¿no? Después de una pandemia donde la oposición instaló que se restringía la libertad, yo creo que hasta fue más vivo que Juntos por el Cambio con esta palabra que él puso, libertad, porque Juntos por el Cambio era el que nos cuestionaba esto de las restricciones, justamente, y era para cuidar la vida y la salud de la gente, ¿no? Es inteligente el tipo. Por eso, exactamente. Eliminación del impuesto a las ganancias, el tipo votó a favor, dijo, claro. El tipo está en campaña. No, por supuesto. Mientras Juntos por el Cambio votaba en contra, Milei dijo, no, a favor, marche. Claro. Así pequeño, porque se nos pasa, siempre con Gastón se nos pasa rapidísimo. La provincia. da la sensación de que un escenario complejo, pero se habla de un crecimiento de Bal, se habla de la buena figura de, o imagen positiva de Bordé, que es loco, ¿no? Porque hay que decir que se va con más del 60% de imagen positiva un gobernador después de 8 años. Nos, me parecen datitos, ¿no? Sí, mira, la verdad que la provincia de Entre Ríos es estratégico para la oposición. Hace mucho tiempo que ellos se quieren quedar con Entre Ríos. No te olvides que la parte de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, es una zona del mundo de las más productivas. Sí, lo que vos plantes acá crece, los animales que quieras tener. La región centro, mucho. La región centro, pero del mundo, ni siquiera te hablo. Sí, sí, sí, coincido. Zona productiva donde hay desde minerales, tenés la unión de los dos océanos, es decir, tenés salida al mar, tenés todo. Entonces, y hace mucho tiempo que la oposición no se puede quedar con la provincia de Entre Ríos. ¿Sí? Tiene Mendoza, después conquistó, ahora conquistó Córdoba, Santa Fe. Y bueno, es muy codiciada la provincia de Entre Ríos. Entonces, de hecho, el candidato opositor viene de Buenos Aires, o sea, viene de otro lugar donde le han puesto mucha plata para ganar acá en la provincia de Entre Ríos. Y es por eso justamente que la oposición quiere ganar la provincia de Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos es una provincia de mucho sector industrial, agropecuario, mucho campo, mucha industria. Y a pesar de todos esos esfuerzos, siempre ha ganado el peronismo. Quiere decir que la provincia, si bien está favorecida por una cuestión climática, por una cuestión de geográfica y demás, se ha sabido redistribuir esto. Ahora lo que ellos intentan con todo esto es volver a concentrar, es decir, como ya lo están haciendo en otras provincias, y se quieren quedar para cerrar el paquete, no solo por una cuestión, como yo te decía, de que es un terreno favorable, es una provincia que quede favorable, sino por la cantidad de habitantes. Fíjate que Córdoba, Santa Fe, Mendoza, bueno, con Buenos Aires no han podido, pero Entre Ríos, la quinta, sexta provincia. ¿Y por qué les preocupa tanto? Ya fíjate que en otras provincias, que es el norte, que es más pobre de nuestro país, no le interesa tanto cómo estas provincias le quieren ganar. Buenos Aires, Entre Ríos, ¿no? Por esta cuestión, por eso te digo, nosotros hemos sabido sostener en la provincia universidades públicas, hemos sabido sostener salud pública, hemos sabido sostener derechos para los trabajadores, y bueno, todas estas cuestiones molestan a la oposición, por eso quieren quedarse con la provincia de Entre Ríos. Pero yo creo que más allá de eso, cada intendente ha tenido una obra para su ciudad, ha tenido muchas obras. Cuando Enrique estuvo en Enosa también ha traído muchas obras para las ciudades de la provincia de Entre Ríos. El gobernador Bordet también, yo estaba mirando justamente, se han creado casi 30, 40 escuelas. Yo siempre destaco el peronismo esto, ¿no? La cuestión de la infraestructura, los avances, los accesos, los pueblos que antes eran pueblos prácticamente fantasma, cuando cierra el ferrocarril hay muchos pueblos. Y bueno, se han hecho accesos, se han mejorado las rutas, los caminos, inclusive para que pueda el campo favorecerse, ¿no? Vemos mucho, fíjate vos lo que pasó con la ruta 18. Se prometió, el candidato ahora de Juntos por el Cambio fue ministro del Interior y paralizó la ruta 18. Entonces, y la gente de campo, que generalmente está apoyando a la oposición, no reflexiona sobre estas cuestiones, ¿no? Es decir, se paró, entonces vos no podés sacar la cosecha, y viene un gobierno peronista y vuelve otra vez a hacer esas obras que muchas veces ni siquiera favorecen al ciudadano, sino que tienen que ver con el sector agroexportador y familias que dependen de esto. Pero eso es lo que yo voy. Yo creo que nos falta mucha formación, decirle a la gente cómo es la realidad, qué es lo que está pasando. Mira, porque compran, viste, de los medios, y la verdad es que... Pero yo no sé si a veces es crítica o un halago cuando te dicen 40 años de peronismo acá. Bueno, tiene que replantearse ustedes, porque 40 años que eligen al peronismo, ¿o no? Claro, yo lo dije esto en una sesión que un poquito álgida, porque cuando tampoco, si bien tenemos buena relación en el Consejo, yo las miro a todas, hay momentos que se ponen muy lindos. Yo les decía, a ver, ¿qué están tratando de bruto al concordiense? De ignorante. O sea, realmente, si ustedes dicen eso, ¿Qué pasa? Entonces la gente no ha sabido elegir. La mayoría de los concordienses somos brutos, entonces ignorantes. La verdad que están subestimando a la gente. ¿O será que no los votan porque no tienen proyecto y nuestra propuesta es mejor? Y los escuchamos más y estamos más atentos a sus necesidades y a la gestión. Por un lado. Por otro lado, lo de 40 años no es verdad. Estos 40 años, si bien en la ciudad de Concordia gobernaba el peronismo, en la provincia se alternó y en Nación también. Y sabemos lo que significa esto. Sin embargo, Concordia se ha mantenido el peronismo, a pesar de que los gobiernos nacionales nos han metido en las peores crisis, ¿no? Cuando tenemos una bandera de un gobierno nacional de otro partido, Concordia realmente lo sufre, ¿no? Porque nos castigan, nos castigó también a nivel provincial, nos castigaban, así que por eso digo, la verdad que esto de los 40 años es un cassette, que no es así, porque la democracia les permitió que presenten otras propuestas, otros proyectos, y bueno, y no han sido elegidos. Y seguramente lo que quiere la gente es conocer las propuestas para ver para mejorar qué es lo que tiene, y no los ha convencido. Así que esta es la práctica de la democracia, ¿no? ¿Te gusta cuando ante la figura, y te tengo que despedir, porque sí. La vamos a seguir igual con Gastón. ¿Te parece bueno esto de decir, es la continuidad, Armando? Decir, vamos por ese camino bien, ¿no? Si querés, arrancamos ya con Gustavo, los dos mandatos de Enrique, que propone la continuidad, ¿te parece? Sí, lo que pasa es que debería ser siempre las continuidades, y más si somos del mismo color político, ¿no? Es que uno viene y empieza de cero. Acá hay obra pública, que realmente la verdad que yo me siento orgulloso de mi ciudad cuando escucho que viene alguien de Buenos Aires y me dice, pero qué hermoso la zona del Perilago, qué hermoso la zona de la Costanera, qué hermoso San Carlos, qué hermosos accesos, los tres, cuatro accesos, porque el de Mañaco... El otro día Santiago Capralulo, que está en el MAPI, me contaba de que una de las empresas que vino tiene que ver con los beneficios del parque industrial, pero también con la ciudad. Exactamente. Aparte son obras, vos fíjate que por eso que tiene que haber una continuidad. Lo del campo del abasto, lo empieza Gustavo Bordet cuando estaba intendente, lo continúa Enrique, y ahora hay un proceso que ya culminó, pero hay que seguir mejorándolo, que lo va a seguir seguramente Armando Gay cuando sea intendente. Tiene que haber una continuidad. No puede venir alguien y decir, bueno, paro la obra de la Costanera Nebel porque no me gusta, ¿no? Pero eso favorece a la ciudad, al turismo, es algo hermoso para todos los concordienses. Campo del Abasto, cuando venían los camarógrafos de los canales, no vinieron más. No vinieron realmente. Yo siempre lo invito, que hablo mucho con los estudiantes, le digo, tío, vayan, organícense y vayan a ver. No es así, la gente no le cae más la basura en la cabeza. Hay recicladores, hay máquinas, están organizados, tienen derechos, tienen ropa, tienen obra social. Pero bueno, los canales no se encargan de mostrar eso, ¿no? Por eso realmente, y la gente se quedó con esa imagen, porque cuando salimos, yo salí a hacer un video, a mostrar, y la gente está malísima, porque y es muy difícil sacarle esa imagen de la cabeza a la gente, porque de vez en cuando vuelven otra vez. Sí, imágenes que hace 6 años había una imagen que... Es más, tengo una mucho más en una revista viva, ¿no, Pablito? Una revista viva que estaba el camión en el campo y dice Municipalidad de Concordia. Estoy hablando de creo que 2000, ¿cuánto la habíamos? Sí. Pero bueno, por eso te digo, eso todo lo instalan los medios y demás. Y bueno, es el rol de esos medios, ¿no? Que son obsecuentes con la oposición. Y también, insisto, en que nosotros nos hemos quedado en la formación, en la información y... Bueno, se conjugan las dos cosas y pasa y surgen libertarios, surgen alianzas, surgen que no tienen ideología, que no tienen coherencia y demás, pero bueno, van en contra nuestra. O sea, lo que proponen es estar en contra nuestra. Gastón, la seguimos, porque esto se va a poner lindo este escenario, ¿eh? Así que la seguimos. Un gustazo, como siempre, tenerte en vivo. Se pone linda la charla con Gastón, ¿eh? Gracias, Gastón, ¿eh? Bueno, gracias, Pablo, y bueno, a todo el equipo. Y como siempre, sostengan los medios de comunicación, las voces de todo, porque esa es la forma que se puede llegar a la casa, al trabajo, y se puede opinar, y esto enriquece la democracia. Perfecto, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música.